Para saber lo que pasa en Ituzaingó y Morón, búscanos en internet facebook.com/FM Oriente 923. Nuestra red es social y es informativa. facebook.com/FM Oriente 923. Libre, alternativa y de Ituzaingó.